La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho. Ya hoy es sábado, fin de semana. Nosotros continuamos en compañía del doctor Esteban Vega de la O. Él es el coordinador de los servicios farmacéuticos de la Caja y nos está hablando acerca de la receta electrónica. Doctor, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos a lo largo de esta semana con un tema tan actual, ¿verdad? Buenos días, Roberto. Muchas gracias y buenos días a todos los que nos escuchan hoy sábado. Sí, es un tema pues actual y realmente que el mayor beneficiado todos son todos los usuarios de la Seguridad Social. Comentando sobre los beneficios de receta electrónica, hay un elemento que todos los usuarios tienen que conocer, que es el tema de que a través de la receta electrónica y la integración entre sistemas hay una mayor seguridad y trazabilidad de la información sobre los medicamentos que usted utiliza. En un sistema de salud de la magnitud de la Seguridad Social, hace unos años el pensar de que la información sobre todo mi banco de datos sobre mis medicamentos iba, si yo era atendido en el Calderón Guardia, pero si iba a consulta a Talamanca, era imposible que esa información fuera transparente para el médico o para la farmacia. Bueno, al día de hoy es información transparente. Al día de hoy el médico, una vez que usted le va a dar una atención médica, en el lugar de adscripción puede ver todos los medicamentos que le han prescrito en los diferentes establecimientos de salud a nivel nacional, si es que así ha sido. Entonces eso da una gran seguridad y una gran certeza, porque era muy dado de que si usted iba a un centro diferente al que normalmente recibe la atención, el médico le indicaba qué medicamentos usted toma, y algunos los recordaba el paciente y otros no. Entonces podía que se daban duplicidades de medicamentos y el paciente, al no conocer cuáles medicamentos utilizaba con certeza, muchas veces utilizaba el mismo pero con dosis diferentes. Entonces eran elementos que al día de hoy, gracias a ese salto tecnológico, gracias a la transferencia de información, gracias a la interconectividad entre nuestros establecimientos de salud, hay una seguridad de que qué es todo lo que usted toma, en qué dosis, dónde se lo prescribieron, quién se lo prescribió. Entonces eso nos permite a nosotros garantizarle al paciente que los medicamentos que va a recibir son los que corresponden y en las dosis que corresponden, y aún más con receta electrónica, que el proceso va a ser más seguro y más fluido. Pero un grupo muy importante que se va a ver beneficiado con ese tipo de iniciativas son todos aquellos pacientes crónicos, o sea, paciente crónico, todo aquel que tiene enfermedades que requieren tratamiento de por vida o por periodos prolongados de tiempo, y que representan entre el 40 y el 60% de todos aquellos que acuden a nuestros servicios de farmacia, un número muy significativo. Entonces es el grupo en el cual esperamos que en el mediano plazo la gran mayoría de tratamientos sea prescrito y almacenado en nuestros sistemas de información electrónicamente, y aún más que sean preparados en forma anticipada. Pero esto no lo vamos a lograr en el tanto el proyecto no sea exitoso, y un actor fundamental es el paciente, por el hecho de que si yo le preparo a usted el tratamiento en forma anticipada o se le indica en el voucher que se le entrega en el primer retiro de sus medicamentos las fechas que le corresponde, pero usted no acude, bueno, eso es un factor que nos resta a nosotros posibilidades de seguir con esfuerzos como este tipo, por el hecho de que toda la inversión que hacemos, porque realmente así lo vemos, es una inversión centrada en el paciente, que tiene por objetivo garantizarle a usted como usuario el acceso oportuno a sus medicamentos, pero ocupamos que usted haga un esfuerzo, y ese esfuerzo, que podríamos decir que es un esfuerzo menor, es recordar las fechas en las cuales tiene que acudir por sus medicamentos. Y todo lo demás será un esfuerzo interno de nosotros como prestadores de los servicios. Doctor, muchas gracias por tu participación. Y así como se eliminó la orden patronal y se ahorraron mucho papel y la ecología se benefició, también con esta receta electrónica va a pasar lo mismo. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, doctor, y lo esperamos pronto por acá de nuevo con buenas noticias, como siempre. Muchas gracias, esperemos que así sea, y saludos a todos. Les esperamos el próximo lunes, si Dios lo permite, con una nueva serie de 5 minutos con usted. Por hoy, que la pasen Hemos bien. Hemos presentado 5 minutos con usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.